Verónica, una historia de amor de la vida real. Solo 14 años y ella iba a ser mamá. Era una niña nada más. Esta es una historia real que le pasó a una señorita de 14 años que se llamaba así, Verónica, una historia de amor de la vida real. Solo 14 años, ella iba a ser mamá. Era una niña nada más. Verónica, en su diario íntimo, una noche escribió cómo ese día faltaron al colegio los dos. La primera experiencia, amor, placer, miedo y dolor. Al poco tiempo se dieron cuenta que algo pasaba en su interior. Lleva 3 meses de embarazo, dijo muy serio el doctor. Verónica, sientes como late fuerte, fuerte tu vientre. El futuro padre apenas de 17 te reprocha lo que hicieron, qué confusión. Verónica, sientes que en el mundo nadie puede entenderte. Él te pide que lo pierdas sin preguntarte. Él lo ha decidido por el bien de los dos. Verónica, dime qué vas a hacer. Eres una niña para actuar como mujer. Pero, Verónica, hoy tendrás que viajar por culpa del que dirán a una tía lejana donde tu hijo nacerá. Tu primera experiencia, serás mamá con gran dolor. Lleva 8 meses de embarazo, dijo muy serio el doctor. Lejos de casa, lejos de todo, lejos de tu primer amor. Verónica, sientes como late fuerte, fuerte tu vientre. El futuro padre apenas de 17 te ha dejado, te ha olvidado, qué confusión. Verónica, sientes que en el mundo nadie puede entenderte. Ese hijo tuyo ahora quieren quitarte. Cámbiala de madre porque tú eres menor. Verónica, nada puedes hacer. Eres una niña para actuar como mujer.